Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente y estamos ya en el segundo día de este mes de febrero del año 2021. Estamos en la jornada correspondiente a este martes y ya acompañados de nuestra tercera invitada acá en el segmento de opinión y de entrevistas. Nos acompaña la maestra Irina Gamayunova. Les decíamos, nosotros les contábamos en nuestro espacio de noticias de hace pocos días también sobre lo que son los talleres que permanentemente ofrece la maestra y que por supuesto en este 2021 continuarán. Vamos a hablar sobre lo que es Guaguapichinchas, lo que nos va a presentar Irina en este 2021, las actividades que van a continuar y por supuesto con presencial y virtual. Vamos a ir manejando también estos dos sentidos, estos dos aspectos que ahora nos hablan, nos proponen los artistas, los gestores culturales y que por supuesto acá tenemos este espacio abierto para contarles a ustedes, al público. Irina, gracias por acompañarnos. La gente, el público la conoce acá en todos nuestros espacios, en las diferentes actividades, como decíamos. Ahora, ¿qué tenemos para este 2021? ¿Cómo iniciamos? Irina, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias Alex por invitar a tu programa. Bueno, el arte sigue vivo, como hablamos con mis alumnos, sí, porque yo creo que al contrario, en este encierro lo que más necesitan los niños, jóvenes y adultos que están en mi academia profesional, que ya está ubicada en la Casa de la Cultura, ya está 25 años, estoy trabajando en eso. Entonces, al contrario, lo que más necesitan los niños, jóvenes y adultos es interactividad, porque como estamos en esta pandemia, lo más difícil es estar separado, no tener contacto humano. Ahí vienen las depresiones, ahí vienen todas las inseguridades, todos los cocos, todos los miedos que nos empiezan a bombardear en nuestros metros cuadrados. Entonces, sí, yo creo que la única alternativa ahora y válida es meterse en las clases en el Zoom. Además, te cuento que desde abril que sigo desarrollando una nueva metodología, porque el Zoom se convierte más como herramienta para actuación, para televisión o series o cortometrajes, porque más el celular y la cámara del Zoom se convierte como en la cámara de cine, ¿no? Entonces trabajamos mucho con los chicos haciendo, ya tenemos dos estrenos, estrenamos dos obras hechas en el Zoom, ¿ya? Uno con los niños en búsqueda de mejor hogar, que ellos mismos escribieron, actuaron. Como los niños son más pilas, empiezan a poner fondos de atrás, como hacer los fondos. Entonces ya creen su propia escenografía, ponen vestuario. Entonces es un proceso muy lindo, es interactivo, aunque mucha gente tiene miedo que el Zoom, es puro práctica, o sea, en mis clases es puro práctica, aprovechando todas las herramientas del Zoom, también a las clases para adolescentes y adultos, sí, que también estrenamos una obra con ellos que se llama Juicios Virtuales, donde ellos crearon muchas historias de distintos juicios y distintos personajes, teníamos 300 personas del público. Entonces, eso quiere decir que es posible en esta pandemia, hay que aprovechar herramientas que nos está dando la pandemia, ¿no? Entonces, trabaja Pedro Saad, que tiene masterado en dirección, trabaja Elizabeth Cabezas con niños, que es graduada como polvularia, es una actriz, sí, yo, claro, también trabajo yo, que tengo, soy actriz, directora de cine, de teatro, escritora, y tengo masterado en actuación. Pero lo que más vale es la experiencia, ¿no? Claro. Irina, bajo precisamente eso, bajo su experiencia, bajo los criterios que usted ha recabado a lo largo de los años y viniendo ya acá también a nuestro país con la experiencia que usted tiene, ahora nos golpeó esta pandemia, decimos ahora desde marzo que empezó para nuestro país y que vamos a llegar a cumplir ya un año exactamente. ¿Qué se puede hacer con el arte a través del Zoom? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo acoplarnos de mejor manera? Hay cosas, como ustedes destacan, los que están en el mundo de la actuación, de que esto no puede ser total, de que no podemos estar meses practicando en esto y considerarnos ya profesionales. ¿Cómo lo ven ustedes acercarnos, aprender a través del Zoom? ¿Cómo lo ve usted, Irina? Verás, sabes que yo encuentro hasta ventajas en el Zoom. Obviamente que tenemos lo que nos corta es la parte física. Un compañero no puede tocar el otro. Pero en cambio tiene todo, tiene distintos escenarios que puede siempre hacer improvisaciones y hacer acciones físicas ahí cortando en la cocina, el otro vistiéndose frente al espejo. O sea, no es que están sentados solo conversando, porque para un actor es necesario tener acciones. Lo mismo los niños en mis obras que hacemos, bailan, cantan, sí, hacemos movimiento físico, bailamos y después ellos mandan sus videos grabados porque la velocidad es distinta en el Zoom y yo edito, sí, para que están bailando al mismo ritmo, ¿no? Lo mismo en los cantos. Así que hay parte física también en el Zoom, hay que encontrar cómo, ¿sí? Y los otros, uso mucho que hay una herramienta que son cuartos, que yo tengo en el Zoom, que yo puedo meter a los niños uno para que improvisen, que vayan a un cuarto, otros en el otro, son cuartos virtuales, ¿no? Ajá, salas. Yeah. Y entonces ahí ellos ensayan, yo puedo entrar en cada cuarto, ayudar, ver cómo está, y después ellos se presentan frente a sus compañeros, ¿no? Y de hecho así trabajo que, por ejemplo, tengo muchos niños, sí, y no quieren salir, se quedan conmigo. Ya está un grupo de adultos que está un año, sí, los otros están ahorita 4 meses, otro grupo de niños que ya están un año también, y que empezaron antes de pandemia y siguen la pandemia. Y te digo, hicimos obras de teatro, filmamos y estrenamos, pero usando todas estas herramientas del Zoom. Por ejemplo, ahorita tengo 15 niños en el grupo avanzado donde estamos trabajando y estoy haciendo 2 elencos porque siempre quiero que cada niño tiene su protagonismo, ¿no? Entonces, ¿y cómo trabajo? Uno meto en un cuarto el otro grupo en el otro, entro, le ayudo y después cada uno muestra su presentación. Entonces, ellos interactúan, hasta ensayan, ¿sí? Entre ellos, así pueden pelearse, decir, no, hagamos este, mejor este. Entonces, hay como este juego, porque los niños lo que necesitan es interactividad, ¿sí? Y juego, ¿sí? Sacar su creatividad, ¿no? Entonces, el Zoom no corta eso. O sea, el Zoom no tiene que convertirse en una herramienta solo teórica. Hay interactividad total, ¿sí? Que pueden, que puedes con la experiencia encontrar. Por eso yo desde abril, que seguimos con cursos por el Zoom, yo más aproveché de cómo ver cuáles ejercicios puedo adaptar, cuáles no, encontrar nuestra metodología, porque yo creo que siempre en la vida, todas las dificultades tenemos que más transformar en posibilidades, ¿no? Uh-huh. En cambio, eso es hermoso. Entonces, yo creo que hay que coger más por la parte positiva, ¿ya? Y Zoom no es que son cosas solamente teóricas. Pueden ser de una práctica, pueden ser estrenos, como está en mi caso, ¿no? Y además por la importancia, lo que ya usted destacaba en su primera respuesta, Irina, del tiempo libre que ahora tienen los niños, los jóvenes, porque están en sus clases, pero esto es como la vida normal, y antes de ellos podían salir a un parque, ahora no se puede hacer eso. Y estas actividades sirven para ellos precisamente. Exactamente, porque también nuestra parte psicológica, sí, de ser humano, es interactividad, no solo en clases. En clases eres pasivo, solo más recibes la información, ¿no? Que te, además es súper estresante tener clases en el Zoom como tienen los niños y adolescentes, ¿no? En universidades. Entonces, la única forma donde saltamos, donde lo primero que les digo es, a ver, estiramos y botamos este encierro y botamos a los padres y botamos el colegio, despejamos, divertimos, saltamos, o sea, conectamos con nuestras emociones. Eso es lo que es ser humano. Ser humano son emociones, ¿sí? Y las emociones tienen que ser expresadas, si no empiezan a podrirse, ¿sí? Y salir como depresiones o como conflictos, ¿no? Porque el ser humano, por alguna razón somos muchos y necesitamos esta interactividad, ¿no? Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes del espacio de Zona Cultura que nos acompañan la mañana de este martes 2 de febrero del año 2021, que estamos junto a la maestra Irina Gamayunova hablando de las actividades de estos espacios que los presenta actualmente, como decimos, con estas plataformas virtuales. La maestra nos está contando de qué forma se lo hacen para que ustedes puedan conocerla y, por supuesto, involucrarse para ver ya con ejemplos, cómo es los trabajos con Irina, precisamente. Maestra, hablemos de lo que usted nos contaba, ¿no? Estas dos obras. Primero, la obra que realizó con los niños en busca de un mejor hogar. Si nos cuenta más detalles, por favor. Claro. Mire, primero yo siempre trato de no imponer las cosas a los niños, a más sacar cosas de ellos, ¿no? Como sus propios talentos y todo. Entonces le empezamos a pensar con los niños qué obra hacer, y claro, la mayor preocupación de ellos es en qué estado está la tierra y qué es lo que podría pasar con la tierra. En el peor caso, si no cuidamos de verdad, el ser humano va a desaparecer, ¿no? O la tierra. Entonces escogieron este tema, empezamos a improvisar con ellos e hicimos justamente la obra que la tierra se colapsa y un humano se va a buscar a otro planeta, otro tipo de planetas. Y en cada planeta que están encuentra un planeta solo de la persona que es avaro, el otro es vanidoso, el otro que es semi-importista. O sea, todas las cosas que a ellos molestan de la gente, convertimos en las planetas. Sí, con sus personajes. Y al final encuentran un planeta al cual hay que cuidar, hay que sembrar el amor, solidaridad, sí, cuidado, ¿no? Y ahí después todos los personajes de otros planetas van a este planeta que es más chiquita, pero más generosa, ¿no? Entonces eso era, y los niños hicieron un videoclip filmando con sus celulares así, y yo junté y hice la edición y se termina la obra así como llamando a nuevo espacio, nueva conciencia, ¿no? A este planeta que todos soñamos. ¿Y dónde encuentra el público en los videos, Irina, para que puedan observar estos trabajos de las obras? Mira, uno que vamos a proyectar por las redes de Casa de la Cultura, que estamos ya organizando, ya, para la gente pueda ver, sí, disfrutar. Y el otro, es claro, hicimos un estreno de todos los padres, amigos, conocidos, que ya eran como 400 personas que le encantó la obra, ¿no? Pero sí vamos a hacer también por la red de Casa de la Cultura, para que toda la gente pueda ver y saber de qué se puede hacer, ¿no? Y la otra obra, eso hicimos con adultos, porque justamente trabajamos en creación de personaje. Entonces ellos cogimos como espacio porque es más adaptable, ¿no? Porque con los niños, como eran planetas, eran los fondos que se cambiaban, ¿no? Y claro. Los niños tenían los mismos fondos, entonces parecía como ya aparecían en otro espacio, ¿no? Ya. Con los adolescentes y adultos lo que hicimos eran juicios virtuales, ¿ya? Entonces ellos generaron unos personajes, una, por ejemplo, la mamá, ¿cómo se llama esta mamá que cogía préstamos, mamá? Luchar o como mamá lucha. Ajá, uno cogió como personaje mamá lucha, otro cogió como un machista que golpea a su mujer, otro cogió que problema de explosión de la bomba de Chernóbil, que era un técnico. O sea, cogieron distintas cosas. Eran jueces y ellos trataban de defenderse, pero a través de la historia y de caracterización del personaje. Y era muy interesante porque filmamos esto también en el Zoom, editamos, y cuando la gente vieron, pensaron que son juicios de verdad. O sea, los chicos actuaban de tal forma que las personas que no sabían que era nomás una obra, pensaban que son historias de verdad grabados, o sea, que eran los juicios verdaderos. Entonces, eso también estrenamos esta obra y también le vamos a promocionar, a hacer por las redes de Casa de la Cultura. Claro. Irina, estamos llegando a las últimas consultas que tenemos para usted en esta entrevista. Interesante que hemos tenido esta mañana de día martes acá. Queremos que nos comente a nosotros, al público, a quienes van a involucrarse en estos trabajos. ¿Cuál es el título final? Que además cabe destacarlo, y lo hemos dicho en otras ocasiones, con el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y firmado, por supuesto, con la maestra Irina Gamayunova. ¿Qué se les entrega al final, Irina, por favor? Mira, Alex, hay módulos, ¿sí? Porque no todas las gente entra en el primer módulo, que dura 3 meses, para que puedan de verdad sentir que si es para personas de que solo quiere aprender, tener autoestima, no tener miedo a la cámara, tener mejor relación, mejor dicción. Eso es, por ejemplo, son 3 meses. De pronto ya la persona piensa que esto es suficiente porque no va a dedicarse a la actuación. Sí, las otras personas sí siguen cogiendo los módulos, sí, pero más o menos para tener esta vale todo es un año. un año de trabajo y trabajos prácticos, porque actuación, como cualquier profesión, necesitas tener herramientas, y para dar el aval tiene que ser una cosa seria, más que si pongo mi nombre. Pero un alumno que estaba conmigo, ahorita le van a dar papel principal en una película de Enchufe TV, y otros alumnos míos que entraron a los 8 años, hicimos con ellos musicales y todo, obras musicales, estrenamos en Teatro Sucre, en Teatro Nacional, en Prometeo. Crecieron conmigo, se hicieron adolescentes, filmé con ellos largometraje Generación Invisible, ¿ya? Una película, y estrenamos en los cines del país. Y después ellos se fueron ahora a estudiar afuera, unos como guión, otros actuación, otras dirección de cine. Entonces mucha gente se dedicaron a eso, y algunos no se dedicaron a eso, pero algo parecido. Una chica se fue a Argentina a estudiar el vestuario, diseño de vestuario, todo, ¿no? Entonces eso sí, o sea, yo creo que el mínimo que la persona ya puede aprender, tener herramientas de todo, es un año, ¿no? Pero como son módulos, entonces la persona puede entrar, estar en este primer módulo 3 meses y ya entender si le gusta eso, si quiere seguir, ya pues seguir adelante, ¿no? Claro. Y entonces ahí sí, sí puedo entregar el certificado de la Casa de la Cultura firmado por mí, porque garantizo que esta persona sí sabe usar herramientas. Es como un pianista. El pianista tiene que tocar, aprender las gamas, saber cómo el solfeo y todo. Lo mismo es en actuación. Actuación tiene que saber manejo de emociones, saber qué es el conflicto, acontecimientos, situaciones dadas. O sea, todas estas herramientas que tenemos en actuación. Perfecto. Irina, vamos a cerrar entonces de estos minutos reiterando esa invitación al público para que usted nos deje los contactos y además la página web para seguir en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en sus redes todos estos espacios a los cuales usted nos ha invitado esta mañana. El tema entonces, para dejarle al público con su invitación, Irina, por favor. Bueno, les espero, sí, para que puedan lanzarse en algo nuevo, a lo que tenían ganas, no tenían tiempo ni espacio. Ahora sí hay tiempo, sí hay que aprovechar para disfrutar. Pueden conectarse a través de la página web de la Casa de la Cultura, donde hay eventos. En eventos hay segmento cursos. Ahí está curso para niños y para adolescentes, donde está mi contacto, y puede comunicarse conmigo por WhatsApp, que es 099-4178-795, o ahí por la página web de la Casa de la Cultura. Perfecto. Queremos agradecerle a la maestra Irina Gamayunova que nos ha acompañado nuevamente acá. Irina, le mandamos un fuerte abrazo, que tenga un excelente resto de día, que pase bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias.